Segundo bloque de este Cuarentena con la Minga, y como le decíamos al principio del programa, vamos a estar hablando mucho de lo que está pasando en Córdoba y en la región con el tema de las consecuencias que nos está trayendo el COVID a todos, en este caso al sistema de salud, y por eso lo convocamos a Ariel Gómez de UTS. Hola Ariel, ¿cómo estás? Alejandro te saluda de Radio La Minga. Hola, ¿qué tal Alejandro? ¿Cómo te va? Bien, ¿y vos? Bien, bien. Preocupado, ¿no? Sí, sí. Preocupado, como hace más de un año que estamos preocupados. Con estos números que vinieron ayer y hoy, la verdad es sorprendente que todo sigue igual. Sí, la verdad que los números se están aumentando de manera exponencial y eso es muy preocupante, ya que el gobierno de la provincia de Córdoba todavía no ha tomado ninguna medida como para disminuir la circulación viral. Y eso es lamentable para la sociedad, pero es la única manera de evitar muertes innecesarias. Nosotros tenemos un sistema de salud que ha sido un poquito reforzado, pero lo mismo, nos están faltando gente y la situación, si sigue así en este nivel de contagio que va creciendo día a día, y bueno, va a llegar a una saturación que es lo que no queremos y decidir también quién vive y quién muere. Pero, sí. Ariel, ¿ya te vacunaron a vos como personal de salud? Sí, yo recibí las dos dosis de la Sputnik B. ¿Y te recuperaste del trabajo o seguís de licencia como el año pasado? Y yo volví y después me tomé licencia nuevamente por un problema personal que hay ahí con la gente, con la dirección y estamos en la justicia. Claro. Pero estoy laburando en ahora estoy justamente en el Hospital de La Falda, que ya hemos visto cuatro niñitos que pedí hisopado, los cuatro dieron positivo, así que esas burbujas van a tener que cerrar ya el colegio. Y sí, desde nosotros de la UTS nosotros venimos sosteniendo que a tal vista de todos, que los números de casos van en ascenso y los números de camas van incrementándose, el número de pacientes, la edad ha disminuido, antes era 65 años, ahora está en 53, promedio de camas críticas. Entonces, esos datos objetivos, nosotros, o sea, el gobierno tiene que mirarlo, tiene que analizarlo y tiene que tomar medidas, porque si no, se nos va a ir de las manos y bueno, y ya el personal está diezmado, está cansado, está con bajos salarios, no nos escuchan. En el gobierno provincial, que estamos pidiendo por favor una mesa de los trabajadores de salud para solucionar un montón de problemas que tenemos, no solamente en temas salariales, sino de condiciones laborales. Pero bueno, esto sigue así que para el 30 de este mes, vamos a tener otro paro, el tercer paro del mes. Paro con una caravana de autos que va a trasladarse hacia dónde piensan ir. No, vos sabés que eso todavía no se ha definido, ¿eh? Ah, Se ha bueno. definido, sí, el día del paro, no sabemos bien el recorrido de la caravana, pero esto son consecuencias de que el gobierno no se sienta a negociar con los gremios legítimos que eligen los trabajadores de salud y no el sindicato de empleados públicos, que la verdad que cada vez que se presenta una paritaria nos traiciona, porque nunca se hace una asamblea, arregla por un 17%, venimos perdiendo 10 puntos por los últimos 4 años, entonces el salario se ha venido muy abajo y las condiciones laborales han aumentado, las responsabilidades han aumentado, y bueno, eso trae desgaste, desequilibrio mental. Hay muchos compañeros que están pasándola mal, hemos tenido muertes, compañeros que se han infectado y que no han podido volver al laburo porque se han quedado con secuelas, así que la verdad el panorama es tétrico, y bueno, bien, ahora que el gobierno de la provincia de Córdoba por lo menos baja un poquito la circulación viral, que eso es. Nosotros lo vemos como que hay que disminuir el tema de la escolaridad y bueno, en todos los lugares donde hay conglomerado de gente, bueno, tratar de disminuirlo. Porque si Ariel, no, esto se, sí. el ninguneo en general siempre fue hacia el sector de salud, hacia ustedes, hacia ATE, un poco hacia los médicos, pero ahora creo que viene siendo hacia la sociedad, porque hace 15 días que hicieron el último Zoom con los intendentes para decir que no iban a tomar ninguna medida, y siguen subiendo los casos, se siguen llenando los hospitales, y ni Cardoso ni Schiaretti dicen absolutamente nada. No, sí, más vale, es real con lo que decís vos. Sí, nosotros lo que estamos peleando es por una salud pública de calidad, gratuita y que dé la medicina, que asegure una medicina buena para la comunidad. O sea, nosotros estamos siempre al lado de la sociedad y estas medidas, como bien decís vos, van en contra de la salud pública y de la salud de la comunidad. Así que nosotros vamos a seguir tratando de manifestarnos, de visibilizar los problemas que tenemos. Nosotros el domingo fue, tenemos 4 camas nomás de COVID que están ocupadas ya más de 3 meses, porque al descender los casos se pasó a la terapia. La terapia COVID bajó a la terapia convencional, que tenía 4 camas, y ahora quieren volver a la terapia, o sea, unas maniobras que la verdad que desgastan mucho el personal, están dando altas prematuras, todavía no se pueden liberar de los casos serios que hay de patología no COVID, que sigue existiendo. Entonces, bueno, la situación es dramática en la mayoría de los hospitales provinciales, y vemos que el gobierno no toma ninguna medida que vaya a favor de la salud pública, que vaya a favor de la comunidad, que vaya a favor de los trabajadores de la salud. Totalmente. Hoy, hace un rato, Radio Universidad le hacía una entrevista a Sonia Nievas, denotando esto que vos estás diciendo, ya no hay espacio, están derivando pacientes, ahora avisan que han inaugurado así entre medianoches y gallos, o gallos y medianoches, el modular, que me parece que acá hay una equivocación, porque a nosotros, la doctora Sonia Nievas nos decía que el hospital modular no va a recibir gente de COVID, va a ser una especie de trauma de urgencia para liberar espacio dentro del viejo hospital, para poder poner más camas y tener otra atención. ¿Vos tenés idea cómo va a ser el funcionamiento? Y la verdad que no, eso, ese hospital modular estaba, primero tenía que haberse inaugurado el 21 de diciembre, sí. No en abril, ¿sí? O sea, 4 meses después. Segundo, no se contrató nadie, y o sea, ese hospital modular llegó solamente una cáscara vacía, porque no nombraron a nadie, ni a enfermera, ni a bioquímico, ni a quinesiólogo, ni a médico. Tercero, el Hospital Domingo Funes es un hospital que se caracteriza por tener un amplio lugar, o sea, tenemos infraestructura y espacios, un cuarto piso del ala norte lo tenemos vacío, así que no hacía falta este hospital modular. Nosotros se lo avisamos, se lo dijimos a la directora y al gobierno, le llevamos una nota, pero bueno, ellos hacen oídos sordos, seguramente debe haber alguna sobrefacturación, y la verdad que lo único que trajo fue problemas, porque, por ejemplo, hoy está lloviendo y la gente tiene que ir, salir del hospital, te moja, saca sangre, no hay oxígeno central, o sea, tenés que cerrar los tubos. La verdad que es un desastre. Pero bueno, la situación está cada vez más compleja, y es hora que el gobierno empiece a escuchar la voz de los trabajadores de salud y de la comunidad, propiamente dicho. Sonia nos decía que para hacer funcionar el modular tenían que hacer un llamado a que se presenten nuevos médicos, nuevo personal de salud, nuevas personas de mantenimiento, y de ahí se iba a hacer como si fuese un nuevo plantel para trabajar en el hospital, y de esa manera aumentar el personal de salud dentro de las instalaciones del Domingo Funes. ¿Eso fue así? ¿Lo consultaron con ustedes? Sí, pero eso no ocurrió nunca. Ajá. O sea, nosotros lo que estamos pidiendo, uno de los reclamos centrales que venimos sosteniendo hace más de 10 años, es que se cumpla la ley de equipo de salud, que es la ley que entras por concurso, o sea, la gente más idónea es la que entra a trabajar. Hace más de 10 años que no se hace un concurso, entonces entran solamente los que tienen afinidad con el partido gobernante, y bueno, entonces está lleno de punteros políticos, y la verdad es que se hace difícil laburar en la mayoría de hospitales, en ningún hospital provincial se hace un concurso. Ahí entra el que tiene, que mejor contacto tenga. Entonces es muy difícil así, porque la están violando constantemente la ley, están violando en eso, están violando en que los contratos, tenemos compañeros que tienen más de 10 años de contrato, y la ley dice que a los 6 meses tenés que rendir un concurso, o si no, ya entras a planta permanente. Pero bueno, todo eso no lo hacen, es más, ahora cada vez más precarización, porque antes teníamos los LAR, que son la licencia anual regular, que son de 3 meses, ahora están los contratos COVID, o sea, cada vez más contratos basura de 4 o 5 meses, y bueno, y después obviamente que no te desempeñas bien o levantas la voz, te sacan del sistema. Totalmente. Que lo que propuso la doctora Nieves sería lo ideal, pero no, eso no se realizó. Capaz que ella era su objetivo, pero bueno, también necesita el apoyo del gobierno provincial para hacer todo eso. Porque lo que estaban diciendo, que a nosotros nos cambió la versión, porque cuando se iban a hacer los modulares, el Estado Nacional se iba a hacer cargo del sueldo de esos modulares, de las personas que trabajaban, pero a mediados de febrero nos llegó la información que se tenía que hacer cargo el Estado cordobés, cosa que no tiene ganas el Estado cordobés de hacerse cargo. Entonces, por eso también se demoraron. Sí, ahí hay una incompatibilidad, sí, ahí la verdad que son... Bueno, son manejos de los gobiernos centrales, que nosotros lo único que hacemos es padecerlo, porque si hay diferencias, tienen que haber firmado un contrato y hacerse cargo. Sí. Pero bueno, te vuelvo a repetir, nosotros la la información certera que teníamos era que era, se iban a inaugurar para el verano. Zona Punilla, zona Calamuchita y zona de Trabajo Tierra. Bueno, todo se demoró, no se contrató a nadie y estamos así. Ariel, nos dijiste que estás en el Hospital de la Falda. Sí. Se está complicando mucho la Falda desde hace varias semanas. Después de Semana Santa ha quedado con un nivel muy alto. ¿Tuviste la oportunidad de hablar con el doctor Bioto o el doctor Benítez por lo que está pasando y si se va a tomar alguna de restricción o determinación? O sea que no tuve la oportunidad de hablar con ninguno de los directivos acá. Pero lo que sí es que, bueno, que hay cada vez más faltantes de reactivos. O sea, en la terminal se están haciendo a los contactos estrechos y ahora muchos días que no se pudo hacer por falta de tiras reactivas para hacer los hisopados rápido. Acá en el hospital hoy tenemos muchos casos positivos, gracias a Dios ninguno grave, pero bueno, Punilla y Cruz del Eje depende del hospital Domingo Funes, y Domingo Funes tenemos cuatro camas, las cuatro camas están ocupadas, y así que todo lo que vaya complicado a Domingo Funes, lo antes que llegue a Córdoba, que ahí en Córdoba sí ya quedan todavía bastantes camas, pero con la misma persona, sin contratar a nadie. ¿Sí? ¿Vos creés que si fuese por una determinación individual municipal, la Falda ya tendría que estar en fase 1? Sí, yo creo que cada municipio autónomo tendría que tomar sus decisiones de acuerdo al nivel de contagio. ¿Sí? Y esto acá en la zona es, en zona de Punilla, los contagios van aumentando crecientemente y hay que restringir. Ya no te digo volver a fase 1, pero por lo menos empezar a disminuir el tema de escolaridad, porque en la escolaridad los niños lamentablemente se están contagiando. Yo ya he visto en esta última semana 10 chicos con COVID positivo, ninguno grave, te vuelvo a repetir, pero bueno, ellos pueden vivir con el abuelo y se contagian y bueno, ahí se cumple. Totalmente. Hoy nos enterábamos, por ejemplo, que hace 15 días están suspendidas las salas cunas, tanto de Villa Jardino como de Huerta Grande, como la de La Falda, por esta subida de casos. Así que lo bueno sería poder también subir un poquito más y aunque sea el primario sacarlo de presencialidad, porque se está complicando. Los colegios de acá son edificaciones antiguas, con poca ventilación, con entradas chicas, y eso complica demasiado. Eso complica demasiado, encima todavía no vino el invierno, o sea, no vinieron las bajas temperaturas, así que imagínate con todas las patologías que normalmente se presentan. El virus sin siquiera respiratorio, el virus de influenza, el parainfluenza, el rinovirus y lo asociado al coronavirus, y sí, la verdad que va a ser letal de esa conjunción de gérmenes, pero sí, es decisión y es responsabilidad de los gobernantes, de los que eligieron, el pueblo eligió para que los gobierne y los cuide, y me parece que todavía no se han tomado las determinaciones necesarias como para cuidar bien a la sociedad y empezar por lo menos a disminuir la circulación viral. Ariel, ¿ustedes están esperando que Cardoso los convoque para tener una reunión antes del paro del 30? Y siempre, nosotros estamos siempre abiertos a diálogos, y lo que nosotros somos médicos, o sea, hay médicos, palmeros, y aquí nos llevamos para hacer medicina, no para andar haciendo piquete, ni sí, cortando calle, ni haciendo paro. Pero bueno, esta situación ya viene arrastrada de hace más de 10 años, 15 años, que venimos sosteniendo que tenemos que tener una paritaria, como tienen los docentes, una paritaria de docentes, la paritaria de salud, que en muchas provincias ya se está ejecutando. Así que sí, obviamente, si nos llega a llamar, vamos a participar y vamos a ver, porque hemos tenido algunos diálogos nunca con el ministro, siempre con segundo, tercero, sí, y prometen cosas y después no las cumplen, entonces, bueno, eso también. Entonces, si nos vamos a sentar, nos sentemos y tratemos de armar un cronograma y de firmar y que se responsabilicen. Exactamente. Que haya una responsabilidad y que haya una... porque la verdad es que la situación está cada vez peor y la gente está cada vez más cansada. Y estamos mal, la verdad que estamos mal. Ariel Gómez de UTS, muchísimas gracias por este contacto, por contarnos lo que está pasando, y bueno, esperemos que haya soluciones más rápido de lo que aparentemente van a estar, y que den la cara tanto Schiaretti, bueno, como de Minger ahí en La Falda, los que se tienen que hacer cargo de la situación, que fueron votados por todos nosotros para hacernos cargo de este presente y del futuro. Así que te agradecemos mucho. Bueno, yo también anhelo lo que estás diciendo vos, que haya respuestas concisas, coherentes y que se cumplan en el tiempo, para el bien de la comunidad, ¿sí? Para el bien de la comunidad, para el bien de trabajar la salud. Te mando un abrazo y gracias por comunicarte y tener siempre presente la salud pública como un problema que nos está atravesando a todos. Ariel, abrazo grande, suerte. Con suerte, gracias, hasta luego. Ahí hablábamos con Ariel Gómez, delegado del UTS.